Gracias, llegue mi saludo al colectivo y también a los oyentes. Con transparencia, Yusmel Cruz Millán expuso ante sus electores los detalles de su gestión como delegado del Poder Popular en la circunscripción 1 de Vertientes, elegida para realizar la Asamblea Piloto Municipal del segundo proceso de rendición de cuenta del 17º periodo de mandato. En su intervención, refirió los resultados productivos, económicos y sociales más importantes del territorio durante este año y cuánto impactaron en beneficio de los pobladores de esa estructura de base en el Consejo Popular Tejón, donde se recuperó el 90% de las casas afectadas por el huracán Irma. Como parte de la política para mejorar el fondo habitacional, también recibieron tejas 12 familias con necesidad de cambiar los techos de sus hogares y a otra cantidad similar se les vendió cemento para eliminar de manera paulatina los pisos de tierra, mientras culminó en el término previsto una vivienda construida mediante subsidio. En la demarcación se encuentra uno de los comedores del sistema de atención a la familia para adultos mayores y otros grupos poblacionales con baja solvencia económica y a través de la asistencia social se favorecieron 52 núcleos familiares en los que se agrupa alrededor de un centenar de personas que recibieron artículos de primera necesidad como avituallamiento, colchones y otros. En la circunscripción se habían formulado 8 planteamientos, de ellos 2 por despacho y 6 de proceso de rendición de cuentas, dando solución a 3, quedando pendiente a solución 3 y 2 la explicada a la causa de no solución referido al abasto de agua de la calle Tercera y Juventud, la reparación de vial y sustitución de tubos para pase de agua. Sin duda será la integración, la unidad y la comprensión ideológica la que nos darán los argumentos y fortalezas para continuar avanzando con el principio martiano de que somos del bando de los que aman y construyen, que se inspiran en el ejemplo eterno del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La unidad presupuestada de servicios comunales y la empresa de acueducto y alcantarillado están entre los organismos locales que más planteamientos atendieron hasta la fecha en la circunscripción 1, pues a esas entidades atañe la mayor cantidad de problemáticas debido al mal estado de los viales en general, así como a dificultades en el servicio de agua a la población en distintas zonas. Al iniciar el segundo proceso de rendición de cuenta de los delegados del Poder Popular, en Vertientes se contabilizan 335 planteamientos del proceso anterior remitidos a las administraciones de organismos y entidades, y de ellos solo el 38% tuvo solución, mientras que 211 tienen explicada causa de no solución por requerir de inversiones que se aprueban por política del Estado. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.